Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Yo quisiera ver si pueden averiguar o que alguien me pueda decir, a ver, qué es lo que pasa con la escuela de Pichimahuida, que todavía hasta ayer no les han mandado una maestra a los chicos allá. Ayer fueron los chicos a esperar a la maestra y la maestra nunca llegó y tampoco avisaron nada. La semana anterior no tuvieron clases en toda la semana porque no encuentran una persona para que vaya a darle clase a los chicos allá. La maestra que tuvimos renunció, no sé si unos días antes, un día antes o 2 o 3 días antes de las vacaciones de invierno. Así que yo les pido que por favor nos ayuden a ver qué podemos hacer para que no se olviden de nuestros hijos, porque son poquitos y yo creo que entre todos tendríamos que ayudarlos. Y que no se olviden que allá en Pichimahuida también hay una escuelita y que no se olviden de los chicos tampoco. La maestra que estuvo antes a veces no llegaba a la escuela.